Y volvimos acá en movimiento. Y estamos comenzando un poco. Estamos comenzando, bueno, el programa. Vamos a empezar con este tema que recién planteábamos, que es el tema de el despido de 50 trabajadores de Canal 7, que ellos eran integrantes de la orquesta que funciona en Canal 7 y en Radio Nacional, ¿sí? Sí, después Tristan de, Bauer, sí, después Tristan de 10 Bauer, años bueno. De trabajo, el negro, como anuncian los trabajadores, Tristan Bauer decide disolver ilegalmente la orquesta de radio y televisión pública. Son 50 trabajadores que han sido despedidos por reclamar que se cumpla la ley y que se registre a los músicos como corresponde en relación de dependencia. Después de 10 años de distintas producciones, la verdad que por lo que manifiestan venían trabajando un montón, tanto en Canal 7 como en la Radio Nacional, reclaman, bueno, que se los pase a planta permanente, sí. y lo hacen, bueno, no respetan las negociaciones, ¿no? Lo que denuncian es esto, que no respetan las negociaciones colectivas del Ministerio de Trabajo y que no se cumplen los acuerdos. Claro, ahí hay un tema muy importante y central, y yo creo que es algo que se reproduce en muchos sectores de lo que es trabajadores de estatales, que es esta forma de contrato directo, contratación directa, son contratos que se establecen entre el Estado y, bueno, y los trabajadores, que es un contrato precarizado, ¿sí? Porque es un contrato directo que dura un año y se va renovando año a año. Y no el Estado no los toma como relación de dependencia, es decir, no pertenecen a planta permanente, es decir, no pertenecen a el Estado. Es decir, es como que el Estado en todo este último tiempo se hizo y generó mucho trabajo, pero un trabajo que en definitiva en cualquier momento, ¿qué es lo que está empezando a ocurrir? Es que se empieza a desprender de los trabajadores, ¿sí? Uh-huh. Y al no haber un vínculo legal, el único vínculo legal es el contrato este que se establece, ¿sí? Este contrato, que se puede romper como cualquier contrato de contratación directa, que no tiene ni más ni menos la implicancia que esa. Es decir, por eso es que se pueden hacer estas cosas. Ahí lo que, bueno, particularmente lo que está sucediendo acá en Canal 7 y en Radio Nacional, es justamente esto, que al haber un contrato directo, se desvincula a los trabajadores y no hay forma de reclamarle. Ahí lo que están haciendo los trabajadores, lo que quieren hacer es, bueno, exigirle al Estado que se haga cargo y que vuelva a reincorporar a los trabajadores que encima los tenía precarizados. Uh-huh. Y esto no solo pasa en Canal 7, sino que pasa en muchos sectores, en muchos lugares de trabajo, en distintos ministerios, tanto de ciudad como de nación. Es una modalidad de este último tiempo que es una forma de contratación en ese sentido, ¿sí? Uh-huh. Ahí para ello estamos tratando de comunicarnos con una integrante de la orquesta. Sí, Silvia Lanzón, que es una de las integrantes de la orquesta. Para aclarar un poquito esto, entonces, también están denunciando que no se respeta la negociación colectiva que se firmó en el Ministerio de Trabajo. Ajá. El 21 mayo, de mayo. El 21 de mayo. Sí. ¿No? Bueno, y para ello, el jueves pasado, es decir, ayer, a las 18 horas, hicieron un concierto de protesta y denuncia de los 10 años de trabajo en negro, frente a la Quinta Presidencial de Olivos, ahí en Avenida Libertador, en el barrio, sí, en el partido de Vicente López, en el barrio de Olivos, donde está la Quinta Presidencial. Uh-huh. Así que bueno, la idea es un poco conversar con Silvia, que nos cuente, bueno, cómo fue el saldo ayer, cómo le fue en esta iniciativa que tuvieron, en esta presentación que hicieron, sí. Que además son todos músicos, que son músicos profesionales, que digo, que integran una orquesta, que es su único sustento de vida, es decir, es un trabajo y ellos se consideran, son trabajadores, de hecho, o sea, son trabajadores de la música. No como que uno a veces piensa que, bueno, el que es músico es música, no. Claro, es por hobby, no es por hobby. Es ellos un trabajo, viven de eso, hace 10 años que viven de eso y por eso están reclamando tanto. No, poco para volver para a lo que decías vos antes, ¿no? Esto de la precarización de los contratos en el Estado. Venimos teniendo noticias de trabajadores precarizados, no solo en este caso, bueno, la música en Canal 7 y en Radio Nacional, pero también los distintos ministerios, tanto claro. También en el Ministerio de Trabajo hay trabajo precarizado, uh-huh. O tercerizados, o no sé, contrataciones así de lapsos muy cortos, que si te lo renuevan, bueno, está bien, pero puede, tiene la posibilidad de no renovarse. Esto para tener en cuenta, ¿no? Cómo dentro del mismo ministerio y dentro del Estado, que es el que tiene que ser el garante del trabajo legítimo, en blanco, digno, sí. No, precariza y, no. Y terceriza y bueno, y tiene como un porcentaje muy grande de sus trabajadores que no son fijos, que no están en planta. Claro. Estamos en comunicación telefónica entonces con Silvia Blanzón. Sí, que ella es delegada de la Orquesta de la Radio y la Televisión Pública. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se escuche bien porque me estoy moviendo en un auto. Así no, que... se escucha perfecto, perfecto. Ah, bueno. Bueno, Silvia, queríamos que nos cuentes un poco acerca de la situación que están viviendo ahí en lo que es la Orquesta de Radio y Televisión de la Televisión Pública, que en estos días subieron 50 despidos. Bueno, sí, te cuento. Después de 10 años de trabajo en negro en Canal 7, porque la orquesta en el 12 de abril del año que viene, del 2015, cumpliría 10 años de trabajo precarizado, con un falso encuadramiento como trabajadores eventuales, al que nos fue impuesto. Claro. Después de esos 10 años de trabajo en negro y al empezar a reclamar para salir de la precarización laboral, de una manera ilegal, improcedente, desleales en la negociación... y disuelven la orquesta, que fueron 10 años de producciones artísticas propias de Canal 7, uh-huh. grabando con todos los músicos que te puedas imaginar de la música popular, folclore, tango, rock nacional, y también con los muy grandes solistas de la música clásica, haciendo repertorio sinfónico, ballet, ópera. Todo eso disuelto por el señor Tristán Bauer, ya te digo, después de hacer los reclamos por la precarización laboral a la que nos vemos sometidos. Silvia, ¿nos escuchás? Sí, te escucho bien. Ahí está, perfecto. No, porque te perdíamos un ratito. Ahí nosotros recién estábamos hablando un poco porque a veces Canal 7 es una sociedad del Estado. Si es una sociedad del Estado, es una sociedad anónima. Como hay algunas. Canal 7 es una sociedad del Estado. Ah, sigue siendo una sociedad del Estado. Está bien. ¿Por qué vos me haces esta pregunta? No, porque recién conversamos un poco porque hay ciertos sectores del Estado que son empresas que supuestamente son del Estado, porque en realidad están encuadradas en una sociedad anónima y rigen con otras leyes de trabajo, pero no es el caso de Canal 7. Mirá, lo que te puedo comentar es que Radio y Televisión Pública uh-huh. es una empresa que la creó la Ley de Medios. Ajá. En el año 2009, cuando se promulga la Ley de Medios, se fusiona Radio Nacional y Canal 7 y se crea un multimedio, ¿no? Uh-huh. Es una empresa sociedad del Estado, en tanto y en cuanto sus políticas tienen que articular con las políticas nacionales. Claro. En cuanto a también al contralor fiscal y demás. Pero, por ejemplo, no es una sociedad, se rige en cuanto a la relación laboral de los trabajadores por el derecho privado, ¿no? Claro. Así que, bueno, eso en cuanto a lo que te puedo decir. Ahí, o sea, ahora sirve una pregunta. Entonces, digo, el Canal 7, digo, Radio y Televisión Pública, ahora se quedó sin, o sea, no tiene más funcionando una orquesta. No, exactamente, ya te digo, nos decidieron, disolverla porque consideran que, en realidad, esta última parte del conflicto, porque hay un expediente que empezó hace 2 años en el Ministerio de Trabajo. Ajá. Para ser muy breves, en mayo de este año, después de mucha lucha y de mucha negociación, de intento de negociación, porque la empresa en realidad nunca se quiso sentar a reconocernos como trabajadores, pero bueno, después de una gran lucha que realizamos, uh-huh. el 21 de mayo se firmó un acuerdo transitorio que fue para nosotros un hito en la lucha, porque los dos ejes principales eran el pase a planta permanente de todos los trabajadores y en la redacción de un convenio colectivo de empresa. Y esto nunca sucedió. Claro. Porque había 6 meses también que lo estipulaba el convenio, y nosotros nos empezamos a dar cuenta el 22 de mayo ya que la empresa no pensaba cumplir con lo que firmó. Entonces, ¿por qué? primero porque nunca respetaron la negociación colectiva, se dirigían a los empleados individualmente, mandándonos cartas documento para que notificarnos de que había una propuesta de convenio, cosas que no se hacen, eso no se procede de esa manera. Claro. Cuando hay una negociación paritaria se refiere al gremio y el gremio con sus delegadas gremiales son los que asisten a la paritaria, que son los que tienen la representación, digamos, ¿no? Con eso se buscó dividir, se buscó chicanear, ¿entendés? Se buscó también amedrentar, sí. Nos mandaron un abogado y... en un momento al estudio donde ensayamos. Uh-huh. Ahora, muy, muy desagradable y muy desleal. Silvia, ahora, ¿cuál es la causa que le dan efectivamente por la cual deciden disolver la orquesta? Es decir, ¿cuál es? Bueno, la causa real es que no quieren aparentemente blanquearnos, porque todo iba muy bien mientras fuimos trabajadores precarizados. Claro. Uh-huh. Cuando empezamos a reclamar por el pase a planta y por el reconocimiento de todos los derechos laborales, uh-huh. La empresa... Ya te digo, esta es la tercera vez. Claro. La segunda vez, la primera vez hicimos una marcha en la avenida Figueroa Alcorta con el apoyo de todos los gremios del canal. Bueno, la empresa recapacitó y volvió a la negociación. La segunda vez, que pasó un año, casi un año más, cuando los intimamos ante la AFIP a registrarnos, la empresa 50 cartas de documento despidiéndonos a todos, diciendo que somos eventuales y que nos iban a llamar cuando quisieran. Eso no es otra cosa que un despido encubierto. Y esta tercera vez, imagínate, la intimación ante la AFIP es lo que tiene que hacer cualquier trabajador ante su empleador cuando está en una situación de precarización. Claro. Bueno, y esta tercera vez, después de la firma de este acuerdo, que ya era un avance donde la promesa estaba dada, firmada por el presidente de la empresa, que es el señor Tristan Bauer, claro, que es al que hacemos responsable de todo lo que nos está pasando, sí. De los despidos y de la disolución de la empresa, de la orquesta. Bueno, esta última vez ellos denuncian el acuerdo, eso quiere decir que ellos nos denuncian en realidad a nosotros como que nosotros no lo cumplimos, porque no firmamos un formulario. Por no firmar un formulario nos despiden a todos. ¿Y por qué no firmamos ese formulario? Porque ese formulario era improcedente y era ilegal. Pretendían hacernos firmar una declaración jurada que nos hiciera ser abarcados como trabajadores del sector público nacional. Ajá. Puede ser un ardid para... ¿Qué pasa? A ver, nuestro trabajo es un trabajo de tiempo parcial, dos veces por semana. Ganamos 3.700 pesos. No te imagines que somos trabajadores de 8 horas, que estamos... Sí, está claro. ¿Se entiende? Es el trabajo de una orquesta. Claro. Y el salario siempre estuvo por debajo de las tarifas de convenio y, ya te digo, en negro. Sí. Bueno, esta última vez, nosotros, ¿por qué hacían esto? Porque muchos de nosotros tenemos trabajos en el Estado, porque nadie puede vivir con ese dinero y con un trabajo de dos veces por semana. No, está claro. Creo que eso es claro. Uh-huh. Entonces nos negamos porque sería improcedente y sería ilegal que nosotros firmáramos esa declaración sintiéndonos alcanzados por un decreto del año 61... que se llama un decreto sobre acumulación de cargos públicos. Claro. Y las empresas del Estado son del tercer gobierno del general Perón, son del año 74. Ajá. Por lo tanto, no se pueden ver abarcadas y alcanzadas por ese decreto. No es una idea nuestra caprichosa, lo dice la ley y ya hay un fallo, hay jurisprudencia que avala esta postura de la Cámara Octava. Uh-huh. Dos trabajadores de otra empresa sociedad del Estado, que es la Casa de la Moneda, que los despiden, y es un caso contrario, pero queda flagrantemente dicho por la justicia que los trabajadores de las empresas sociedad del Estado no son empleados públicos, se rigen por el derecho privado, y por la ley de contrato de trabajo, que es lo que nosotros venimos insistiendo. Respeten la ley de contrato de trabajo, redactemos un convenio colectivo de empresa y blanqueen a todos los trabajadores con un convenio colectivo y con un contrato por tiempo indeterminado. No somos empleados públicos, ¿me entendés? Por lo tanto, sí, no habría incompatibilidad. Está claro, está claro. Silvia, sí. Ahí un poco para también... ¿Vos más o menos estás en conocimiento de cuál es la situación del resto de la empresa, es decir, el resto del canal? O sea, si se reproducen estas prácticas... Bueno, en lo general, sí. Sí, a ver si decime por qué. No, más que nada en relación a esto, ¿no? Al que... porque me parece bastante grave que el Canal 7 y la televisión pública y la radio se queden sin orquesta de un como así, de un porrazo, o si está viendo algún tipo de reducción de personal un poco más general, no sé. Más no, que reducción de personal no hay para nada. Hay claro. muchos otros que entran directamente. Claro. No sé si me entendés. Sí, sí, sí. El problema es que nosotros estamos reclamando, y estamos reclamando por los 10 años de aportes que nos deben también. Claro. Porque esto no puede quedar impune. Vos no podés tener un trabajador en negro y echarlo a la calle sin indemnizarlo, sin nada. Tal nosotros cual. Lo que pedimos es la defensa de las 50 fuentes de trabajo, ¿me entendés? Y ellos pretenden, sí. No importa, incluso no se cargan con un juicio, que nosotros tenemos entablado una demanda, pero total, como ellos se van, y después eso lo resuelve otro, claro. lo pagamos todos los argentinos, ¿entendés? Uh-huh. Después, el resto de los trabajadores, cada uno de los especificidades, por ejemplo, los técnicos pertenecen al SAT, los periodistas uh-huh. pertenecen al gremio de periodistas, los locutores a los locutores, tienen su convenio colectivo de empresa, y entiendo que en lo macro funciona así. El tema más grave pasa siempre por los trabajadores de la cultura. Claro. Que viste que en general somos muy precarizados. Los actores también muchas veces están en esta situación de cobrar como eventuales. Claro, está bien. Y ahora, ¿cómo siguen los reclamos? Es decir, en el día de ayer se hizo un concierto de protesta y denuncia a los 10 años de trabajo en negro, y ahora, ¿cómo sigue? Bueno, en el día de ayer lo tuvimos que suspender porque llovía tremendamente en ese horario. Entonces no podemos sacar los instrumentos y tocar, ¿viste?, mojándonos todos. No, está claro. Así que se pospuso. Ajá. Para el próximo jueves, de paso se lo anunciamos perfecto, a la audiencia, perfecto. El próximo jueves 16 de octubre a las 18:30 en Avenida Libertador y Villate, vamos a armar la orquesta ahí en la vereda y vamos a hacer un concierto todo de música argentina para hacernos visibles, queremos que esto se conozca, digamos, y se divulgue sepa. En claro. toda la opinión pública. Uh-huh. Y bueno, convocamos a todos aquellos que nos puedan acompañar para este primer concierto del ciclo de conciertos de denuncia del trabajo en negro y de la disolución de la orquesta de la radio y televisión pública. Uh-huh. Perfecto. Bueno, Silvia, te agradecemos mucho esta comunicación, bueno, por también contarnos un poco cuál es el panorama de los trabajadores ahí, bueno, específicamente de la orquesta de Canal 7 y la radio pública. Como decías, están todos invitados para el próximo jueves 16 a las 18:30 en Libertador y Villarte. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, estábamos en comunicación telefónica con Silvia Lanzón. Ella es delegada de los trabajadores de la Orquesta de Radio y Televisión Pública.